Radio Ubrique. Deportes. Miércoles 15 de febrero comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en los 27.6 de la frecuencia modulada, que es la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, en donde a partir de ahora vamos a quedarnos con la actualidad deportiva centrada casi exclusivamente, no entero, pero casi, en el campeonato local de fútbol sala, en lo que nos dejaba la última jornada en las tres categorías que componen el comité local y que desarrollan competiciones casi todos los fines de semana. El pasado nos dejaba partidos en primera división y en segunda, una jornada normal y corriente, y en división de honor descansaba la jornada correspondiente a esa jornada, pero se disputaban tres partidos que se aplazaron de la decimocuarta, ya saben, por el tema aquel de las rachas de viento que provocaron daños en la cancha exterior. Tan solo tres partidos, pero sorpresas en uno de esos tres partidos, donde el Pintura Raza parece que coge aire en su lucha por evitar las zonas de abajo a costa de la Mandarina. Victoria de Pintura Raza por 5-2 cuando más falta la hacía. Parece que cuando se han visto ya ahí a tan solo un punto del descenso es cuando el conjunto ha apretado y ha sumado tres puntos de vital importancia que les sirven para no para subir puestos en la categoría, porque sigue manteniendo la undécima posición, pero sí para poner un poquito de distancia con respecto al penúltimo clasificado y primero de los equipos que descendería. Es una división de honor, se jugaron otros dos partidos, también importante la victoria del Marca, que ya se coloca cuarto en la tabla después de ese irregular arranque liguero. Estamos en año de transición dentro del conjunto del Marca y parece que ya va encontrando su juego, parece que poco a poco vuelve a la dinámica ganadora que siempre lo ha caracterizado. Y el Porti también se llevaba la victoria en el otro encuentro frente al PAF Metropol y se sigue sumando puntos, acercándose a la zona alta. En primera división, doble jornada para muchos equipos, para seis de los conjuntos de los 14 que conforman la categoría, entre ellos el líder, el Bala Plaza. Vencían sus dos choques y también lo hacían Ciucu y Bodegón El Garaje, que sin duda han sido los equipos más beneficiados en este fin de semana, porque seis puntos le han posibilitado subir bastantes plazas en la clasificación, sobre todo Ciucu, que se coloca ahora como tercer equipo de primera división. Y en segunda, más de lo mismo, victoria del Club Deportivo Grazalema, la decimocuarta, la decimosexta victoria de la temporada. Victoria también del Panadería San Antón de Benocaz y quizás el partido más interesante de esta categoría estuvo en el Café Tertulia Sierra de Ubrique, Brillo Sur, que nos dejaba a los primeros como vencedores y como ahora mismo tercer clasificado, empatado a puntos con Cervecería Carlos, que también vencía a Cervecería Los Morenos. Es lo que vamos a comentar en el día de hoy. Nos vamos a quedar con el fútbol sala, con la liga local, no con la comarcal, porque ya saben que pasado fin de semana tampoco pudo disputar jornada el conjunto de la Atmósfera Polideporte. Ya lleva dos partidos aplazados, el Talleres Mape, Villamartín Frank Sport y posiblemente también este fin de semana tenga que aplazar suyo frente a Olvera. Lo que sí es cierto que este jueves va a recuperar el taller frente al GAR, el partido frente al GAR, a Talleres Mape Algar, y será a partir de las 9 de la noche en el pabellón polideportivo municipal. Como decimos, muchos temas que tratar, que lo haremos en los próximos minutos. Antes nos damos un paseo por publicidad y enseguida volvemos. Disfruta del carnaval en Radio Ubrique. Programación especial carnaval en tu radio. Espacio patrocinado por Aguas de Ubrique Aqualia, la empresa del agua. Fonsierra, servicios integrales, instalaciones y reformas, fontanería, albañilería, pintura, un servicio rápido y garantizado. Llámenos al teléfono 699-83-57-56. De Ángela Muebles y Decoración, ahora en Avenida de España número 53. Patatas guapas, elaboradas artesanalmente en Ubrique, en la Sierra de Cádiz. Brillo Sur,

sabe a lo que va. En su casa, otro beso. En la cama, algo más. Y 30 minutos de la tarde. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy. Antes de entrar en materia deportiva, nos vamos a quedar con un comunicado que han remitido a esta emisora, en la que se indica que Endesa va a llevar a cabo mañana jueves trabajos de mejora en la red eléctrica, que van a ocasionar cortes en el suministro que afectarán a la zona del Paseo de la Esperanza y calles adyacentes, la calle de los Pintores y de los Santos, así como a parte de los callejones. El corte de luz tendrá lugar mañana jueves de 9 a 2 de la tarde. Repetimos, mañana por obras o trabajos de mejora en la red eléctrica, cortes de luz en la zona del Paseo de la Esperanza, Paseo de la Esperanza y las calles adyacentes, las calles de los Pintores y las calles de los Santos, de 9 a 2 de la tarde. Dejando esto a un lado, ya nosotros nos metemos con la materia deportiva y antes de entrar en el fútbol sala, por ejemplo, con los horarios de los partidos ya confirmados para este fin de semana. En la categoría juvenil ya saben que descansa el Ubrique Atlético. En el grupo 5 de la primera provincial cadete, Ubrique Unión Deportiva Jerez Distrito Norte, el sábado a las 12 del mediodía en las pistas de atletismo. En lo que se refiere a los partidos que se van a jugar fuera de nuestra localidad, que van a jugar los equipos Infantil y Alevín, el Infantil jugará a partir de las 11:30 en el Municipal de Puerto Serrano ante el Puerto Serrano Atlético, mientras que el Alevín lo hará un poco antes, a las 10 de la mañana, también en la misma instalación. Club Deportivo Puerto Serrano Atlético, Ubrique Unión Deportiva. La jornada en fútbol base se va a completar con el partido entre el Ubrique Unión Deportiva y la Marquesa, que se va a disputar el sábado a las 12 del mediodía en el campo de fútbol 7, antiguo campo número 3 de césped artificial. También lo va a hacer el equipo de los Vampiros Veteranos en partido correspondiente a la jornada 21. Jugará en Villamartín frente a Villamartín Deportes Vargas el sábado a partir de las 6 de la tarde. Y esas son las citas relacionadas con el fútbol que van a tener lugar el próximo fin de semana. Por cierto, que también ya sale publicado la clasificación general del calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, donde han obtenido la plata, el oro ningún ciclista, ha completado todas las rutas que estaban programadas en el calendario. La plata lo han hecho José Moreno Yucia y Carlos Arenas Chacón con 18 y 17 puntos respectivamente. El bronce con 16 puntos, Antonio Garrón Santos y José Manuel Ríos Moreno. 15,75 puntos para Jesús Fernández Sedeño, 15 puntos para Juan Cristóbal Chacón García, 15 puntos también para Francisco López Morales, 14,75 a Modesto Angulo Benítez, 14,5 para Alberto Coronil Jaén, y el resto de las puntuaciones, eso digamos en la categoría bronce, el resto de puntuaciones son las siguientes: 13 puntos Emilio Selles Villarte, 12,75 Daniel Ramos Amaya, 12 puntos Diego Benítez Romero, 11 puntos José Carlos Márquez Franco, 10,5 puntos Antonio Benítez Fernández, 10 puntos Jesús Saborido Gil, 9 puntos y medio Gregorio Lamela Parra, 9 puntos para Manuel Domínguez García, Prudencio García Reguera y Pedro Gutiérrez Benítez, 8 puntos Domingo Garcés Franco, 8 puntos Jorge Villagrán Vega, 7,75 para Francisco Maza Romero, 6 puntos para José Luis Fernández Olmedo, José Garcés Franco, José Nave Chacón, 5 puntos para José Antonio Pacheco Díaz y José María Cañamaque Manzano, 4 puntos para Jesús Domínguez Manzano, Paco Fernández Gómez, Francisco Gutiérrez García, 3 puntos para José Miguel Bueno Perea y Antonio Jaén Mateo, 2 puntos para Andrés Aránegas Jaén y Jerónimo García Benítez, además de Francisco García Domínguez, Francisco García Frías, Pedro Pineda Gallego, José Reyes Corrales, José María Rincón Fernández, Juan de Dios Ruiz Naranjo y Santiago Saborido Gil. 1,75 para Julio Dueñas Domínguez y 1 punto para Isaac Cañama Catienza, Juan Antonio Domínguez Bueno, Daniel Domínguez Manzano, Fernando Fernández Ordóñez, José David Hernández Serrano, Javier Lamela Bazán, Francisco Javier Miranda Bailón, David Moreno Morillas, Daniel Rubio Gil, Miguel Sala García y Miguel Santo Orihuela. Esa es la clasificación íntegra de ese calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique. En lo que se refiere ya la media de participación ha sido de 20 socios y las salidas con mayor participación han sido la número 6 y 7 con 26 socios y la que menos la número 21 con 5 socios. Esas rutas, la número 6 y la número 7, coincidían o eran la Loma del Castillo de 45 kilómetros y los Llanos de Republicano Pozos de Barría. Estas se realizaron los días 23 y 29 de octubre. La que menos ha sido la número 21, que ha sido la última prueba del calendario de montaña, la de Piedras de la Ballesta de 50 kilómetros. Por cierto que insistimos en que ya está abierto el plazo de inscripción para la 11ª ruta BTT Sierra de Ubrique Parque Natural de los Alcornocales, que el precio es de 18 euros para federados y 28 para no federados, que hay un límite de participantes de 250 y que pueden inscribirse hasta el 7 de marzo. Más información en la página de la Asociación Ciclista de Ubrique, que es asociacionciclistaubrique.blogspot.com. Aquí ya pueden encontrar información relativa a las inscripciones, se ha recorrido los datos necesarios para cumplimentar las inscripciones y hacer el ingreso en la cuenta que tiene a nombre de, o que hay a nombre del club en Unicaja. Dicho esto, nos quedamos ya hablando del fútbol sala. Y 38 minutitos. Vamos a quedarnos ya con esa última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, que ya van adentrándose en su jornada decisiva. Ya hace un par de semanas que echaba a andar la segunda vuelta en División de Honor y en Primera, y la tercera vuelta de Segunda, que también le queda ya poquito para que comience, y esta es la más decisiva de las tres. Y la más curiosa, porque acostumbrado a partidos de ida y vuelta, un tercero siempre le añade un poquito más de esencia, de especias a lo que va a ser o lo que es la competición liguera. Tenemos que hablar de esta jornada en la que ya hemos comentado antes que no se disputó en División de Honor, se aprovechó para recuperar los tres partidos suspendidos de la jornada anterior. En Primera División sí hubo jornada y además también se pudieron recuperar los partidos, mientras que en Segunda División hubo una jornada íntegra, los partidos aplazados en este caso tampoco se, se disputaron. Comentar de esta jornada, en primera división y en segunda, en primera, pues que el Bar La Plaza sumaba esos 6 puntos de los 2 partidos que tenía pendiente para este fin de semana, y que a su vez son 6 puntos que le ayudan también a abrir un poquillo más la, la brecha con respecto al conjunto de Autoescuela La Sierra UAS. ¿Por qué motivo? Por uno claro y sencillo, y es que el conjunto de Autoescuela La Sierra empata a 1 con Transportes Miguelete, es decir, que le coge 2 puntos más el Bar La Plaza, ya son 7 los que tiene de ventaja sobre Autoescuela La Sierra UAS. En la zona de abajo, Babel Drin y Aljibe cayeron en sus respectivos encuentros, Babel Drin los 2 que disputó, y el Aljibe, el partido que le enfrentaba precisamente al líder de la categoría. Por su parte, en segunda división, más de lo mismo, victoria del Club Deportivo Grazalema y de el Panadería San Antón de Benucaz. Vamos a comenzar ya con nuestro repaso a lo que es la segunda división, los resultados de este fin de semana. Como decimos, el Club Deportivo Grazalema, que vencía por 4-7 al Construcciones Montero, consigue así la decimosexta victoria de la temporada. No ha perdido ni empatado ningún partido el conjunto grazalemeño. Además, tiene unos números envidiables, es el máximo goleador y también el menos goleado de la categoría. En el duelo cervecero del fin de semana, Cervecería Carlos se llevaba el gato al agua por 4-6 ante Cervecería Los Morenos. Por su parte, el Tertulia Sierra de Ubrique y Brillo Sur protagonizaron el partido más interesante de la jornada y se decantó para el Tertulia Sierra de Ubrique por 3-5. Por su parte, Panadería San Antón de Benucaz sacó adelante su encuentro, lograba los 3 puntos ante el equipo de Quesos Payoyo por 5-2, y la sorpresa de la jornada estuvo sin duda en la victoria de Plataformas Multialdas, más que nada porque es la primera de la temporada. Primera victoria, había sumado dos empates hasta entonces, y con estos 3 puntos sigue manteniendo la última posición de la tabla, pero ya está más cerca de poder salir si consigue un par de resultados positivos. La clasificación de la segunda división tras la disputa de esta decimosexta jornada está de la siguiente manera. Club Deportivo Grazalema, 48 puntos, 39 tiene Panadería San Antón de Benucaz, 34 Café Tertulia Sierra de Ubrique, 34 Cervecería Carlos, 30 Brillo Sur, 18 Construcciones Montero, 12 Quesos Payoyo, 9 puntos Cervecería Los Morenos, 6 puntos La Lupe Baguette y Kebab y 5 puntos Plataforma Multial. Decir que ya se contabilizan todos los partidos disputados, 16, todos los equipos de segunda han jugado el mismo número de encuentros, no como ocurría, por ejemplo, la clasificación de la pasada semana, donde faltaban algunos por disputar sus partidos correspondientes. Ya son 16 todos los partidos que se ha jugado en esta segunda división. Vamos a hacer un parón en esta categoría para hablar con uno de los equipos que la componen, en este caso con un viejo conocido, un histórico del fútbol sala ubriqueño, Brillo Sur, y por eso tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus componentes, a José Antonio Rodríguez. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Buen partido el que se disputaba este fin de semana entre vosotros y la Tertulia Sierra de Ubrique. Nosotros lo hemos calificado como el más interesante y supongo que cumplió con las expectativas. Pero, bueno, finalmente el partido lo terminasteis perdiendo por 3-5. ¿Cómo fue el choque? Sí, pues el choque, la verdad que hubo distintos, ¿sabes? Ellos se nos pusieron 2-0 arriba, nosotros tuvimos la suerte de remontar y nos pusimos 3-2. Fue un partido súper, como están siendo casi todos los de los Litrones este año, ¿sabes? Uh-huh. Muy igualado y todos podemos remontar o perder, ¿sabes? Que están siendo todos. Y así fue, ¿sabes? Con alternativas en el marcador y con opciones para los dos equipos, ¿no? Sí, exacto. Eso fue. Están la mayoría, los 5 o 6 equipos que estamos arriba, estamos disputando todas las semanas unos partidos muy buenos, ¿sabes? Y así, y este no fue menos, ¿sabes? Hoy por hoy, y Tertulia Sierra de Ubrique, un rival directo vuestro, y ante el que una victoria os habría dejado muy bien posicionado para acercaros a esa segunda plaza, ¿no? Si nos fuéramos puesto a 5 por ellos y ahora hemos vuelto hasta 1 por debajo, está súper igualado. Esta semana nos enfrentamos al Carlos, a Cervecería Carlos. Uh-huh. Y ahí a ver lo que ocurre, ¿sabes? Podéis tener también, bueno, esta semana no, será la siguiente porque esta semana descansáis. Habrá jornada de descanso, pero digamos que será de nuevo un duelo interesante, intenso, y ahí por los primeros puestos de la tabla. ¿Qué tal están yendo las cosas a Villoso esta temporada, José? No, la verdad que la planificación este año, pues todas las perlas que teníamos de juventud, pues quieras o no, se nos fueron todas del tirón y tuvimos que pasar a buscar a gente, porque nosotros sabíamos que el equipo con los veteranos tiene más o menos solvencia, pero queremos meter gente joven que el día de mañana se haga cargo del equipo, ¿sabes? Uh-huh. Y tuvimos que planificar completamente casi media plantilla. ¿Y cómo es eso? ¿Que se fueron? Sí, porque, hombre, son gente joven, que aparte lo saben, hombre, son gente que están empezando, ¿no? Que a veces se tienen los humos muy subidos, ¿no? Pero como tienen muchas amistades, uh-huh, pues los amigos lo convencen, y quieras o no, pues eso nos ha pasado con toda la juventud que teníamos. Exceptuando a Currito, el portero, que tenemos, creo que la mayor promesa del fútbol sala de portero, la tenemos nosotros, que ese no se nos va. Digamos que prueban con vosotros para ver a qué nivel están, y cuando se ven bien os dejan, ¿no? Como un escaparate, la verdad que ellos no, para nosotros era un paso adelante bajar a segunda, y para ellos que era como un paso atrás, ¿sabes? Uh-huh. Nosotros, hombre, es normal que el año pasado fue muy duro para nosotros, ¿sabes? 13 puntos, 4 partidos ganados nada más, eso en una liga muy duro, ¿sabes? Después de esa difícil temporada, recordemos que estuvisteis en primera por decisión, digamos, administrativa. Sí, sí, sí. Ya que desaparecieron muchos equipos, pero que ustedes teníais planteado comenzar en segunda. Sí. Y luego os visteis metido ahí en primera división. Y digo yo que es bonito volver a entrar en una dinámica donde se gana más que se pierde, ¿eh? Eso es, tío. Yo qué sé, ya llevo jugando 18 años consecutivos, pero yo en mi vida creo que he disfrutado tanto, ¿eh, tío? Como este año, ¿sabes? Porque es verdad que, yo qué sé, tío, estamos los que habemos, ¿no? Y yo qué sé, da gusto, tío, da gusto que llegue el fin de semana para jugar, ¿sabes? ¿Cómo es el equipo con el que contáis esta temporada? ¿Cómo son los nuevos que habéis metido? Sí, con los nuevos la verdad que son, yo qué sé, no tengo palabras, tío. Porque la verdad que no hemos traído al postiguillo, no hemos traído del qué, que esto es una perla zurda, tremenda. Uh-huh. Otro niño, Juanito, otro zurdo. Un molletita chico, que ese ya mismo no los quitará el Miguelete, porque el niño la verdad que, hombre, es una perla también, ¿sabes? Y así, ¿sabes? Hemos metido 4 o 5 a jugar mejor, ¿sabes? El problema es que el año pasado recuerdo que me comentaba que estabais ahí en un periodo de renovación. Sí. Y este año pues tenéis que estar en la misma línea, ¿no? Intentar otra vez hacer equipo y consolidarlo y hacer una plantilla sólida. Exacto, se nos ha truncado. El año pasado hay gente que nos ve este año que cree que tenemos algo mejor equipo, ¿sabes? Nuestra meta es seguir en segundo, da mucha guerra y fijarnos en los equipos grandes del pueblo cómo juegan e intentar aprender algo, ¿sabes? Oye, José, ¿y no temes que la próxima temporada os peguen otro sí, tironazo de jugadores? Sí, este año la verdad que lo estamos amarrando, pues le hemos hecho una pequeña cláusula, porque el año pasado casi el 99% jugaba de barde, ¿sabes? Con la subvención que nos paga Brillo Sur, sí, jugaban de barde, y eso nos han tomado un poco el pelo, ¿sabes? Claro. Conscientemente nosotros, pero ya hemos solucionado ese tema, ¿sabes? De algo nos ha valido, tío, Jesús. ¿Y cómo os habéis encontrado la segunda división a vuestro regreso? Esto es, la verdad que, hombre, es como, yo qué sé, como una liga cualquier otra, pero hay medio equipo, más o menos pardillillo, medio equipo que somos, que cualquiera puede subir, exceptuando Grazalema, que fue de otro nivel, ¿sabes? Antes, José, me contaba lo de que os tomaron el pelo por una parte, pero este año también se habéis guardado las espaldas para que no os repescaran otra vez en primera, ¿no? Claro, eso sí, eso la verdad que, hombre, no sé si será una estrategia sucia o algo, pero es que yo creo que ha sido la solución para salvar este equipo, pienso yo, de suyo. La verdad que, hombre, yo creo que, no sé, tío, ya digo, esto no me puede pasar otra vez, tío, porque si no yo me sentía también culpable de, aunque yo el año pasado lo comenté lo que pasó, y la gente estaba de acuerdo, pero luego, pues normal, el portero cuando hemos perdido 5 partidos se va, el otro nos quiere, ha tenido que te metan toda la semana una goleada, y esto es muy duro, tío. Bueno, dentro de lo que cabe es casi que habéis renovado el equipo entero, ¿no? Sí, exacto. Efectuando está el Mule, que es de auténtico Litona, el Ramón, que vino de los Íberos, que es auténtico Litona, Pepito el Lobo y yo solamente, y Miguelito el Cafetero, que es el portero titular que tenemos suplente, porque nosotros no tenemos ni titulares ni suplentes, ¿sabes? Y el Flaco nos está llevando lo mejor que puede el Chabea, y sale una poquita autores ahí en el banquillo y dejarlo a el Chabea hacer, que él vea las cartas que tenemos y lo que pone, lo que no pone y si resista. Bueno, que todavía estáis ahí un grupo, digamos, de veteranos de toda la vida, que sois el alma del equipo. Yo llegué del Impala, tío, pero yo estos sentimientos, la pena, yo lucho semana tras semana por la incomparecencia. Esa es la espinita que tengo yo clavada de los Litrones, que nunca más, ¿sabes? Y muchas veces lo digo yo, un sarcasmo, digo yo, que yo como vengamos y hallamos cuatro tíos, cuelgo las botas, tío, la verdad, ¿sabes? Pero este año no... No, ni este ni el otro, ese es para mí un trofeo moral que tengo yo como, ¿sabes, tío? Como jugador de los últimos, ¿no, tío? Desde luego. Claro. Porque ya son muchos años para que se vea uno sancionado, ¿no? Por no tener compañeros, porque los compañeros no cumplan. También es normal, son gente joven que también tiene sus parejas, yo entiendo que, pero que es normal que yo, eso no, cuando se compromete uno, hombre, normal, no hay casos por enfermedad, que tengo una boda uno que lo tiene apalablado de hace ya una harta de meses, eso no, uno se alza atrás, pero que es lo que pasa. Eso es lo bueno de contar con una plantilla amplia para... Para esos desajustes. Este año, quiera o no, pues, hombre, hay gente que no está en forma y lo dice, mira, yo no están para jugar a las criaturas, pues ya estarán, ¿sabes? Y para adelante, tío. Bueno, hablando de esta segunda división, pocos equipos la componen, tan solo 10, pero se conocéis todos a la perfección, o al menos se vaya a conocer, sobre todo en la tercera vuelta, donde, bueno, que estará casi a punto de comenzar, y bueno, donde los resultados quizás puedan sorprender y donde una tercera vuelta es una incógnita, ¿no? Exacto, ya más o menos date cuenta tú, nosotros vamos en una línea ascendente porque hemos conseguido muchísimos más puntos que la primera vuelta, ¿sabes? Y hemos podido conseguir más, ¿no? Ahora nos quedan los dos equipos más fuertecitos de los que veo yo, hombre, nos queda el Grazalema y nos queda, pero que luego empezamos la segunda vuelta con los más endebles, por lo tanto... ¿Sabes qué quiero decir? Los que podemos perder ahora los recuperamos y así estamos haciendo la goma. Hay, como decimos, en esta segunda, un líder destacado que es el Grazalema. Sí. ¿Es superior al resto de equipos? ¿Está a un nivel superior? Yo creo que sí. Aparte, hombre, tienen un amplio banquillo y ellos, quieras o no, juegan de una manera que nosotros, pues es normal, ¿no? La forma física, nosotros tenemos nada más que la rutinita de los fines de semana. Empezamos a entrenar, nos aburrimos. Eso es una lacra que tiene los Leitonas también. Empezamos la primera semana yendo 10 y luego de buena a primera pues se planta un tío solo allí. Por lo tanto, este año no hay más horas que se cojan ya. Cada uno que se estrene por su cuenta y que ya nos vemos allí a la hora del partido, que es lo importante. Hombre, en esta categoría el equipo que entrene un poco se tiene que notar un montón, ¿no? Exacto. Y ya no solo digamos a lo que estamos aquí acostumbrados, lo que tú dices, coger la hora, echar el partidillo, pero esto, por ejemplo, de Grazalema, esto tienen ejercicios físicos, no solo es echar la hora, entrena varios días a la semana, lógicamente eso se tiene que reflejar en el terreno de juego, ¿no? La verdad que sí, yo también aquí, hombre, me quedo más con los de mi pueblo, con la cervecería Carlos, son unos chavales, tío, que también el chaval que lo lleva tienen una disciplina, tienen unas cosas que eso, hombre, mucha gente no le llegamos de equipo, me refiero, a la altura de esta, son, yo qué sé, tienen una otra filosofía y los chavales van todos a una, ¿sabes? Y eso lo hacen todos por el tío que lo está estrenando ahí, por no defraudarlo, ¿sabes? Porque es normal, tío, está esa criatura ahí en lo harto de ellos, para que luego tú cojas una hora y no vengas porque estás allí en los banquitos, por ejemplo, ¿sabes? Y eso tampoco puede ser, tío. Hombre, y reflejo de eso que Cervecería Carlos está haciendo también una buena temporada. Sí, los chavales, la verdad que, hombre, en la primera vuelta tuvimos la suerte de cogerlo en la cancha, ellos muy ofensivos y nosotros letales a la contra, ¿sabes? Y le marcamos 5, pero los chavales fue un partido precioso, tío. Bueno, es que estáis cuatro equipos muy parejos en punto que sin duda también supongo yo que lo seréis en juego, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo, Benocá, los dos partidos que hemos echado han sido preciosos. Luego viene el Cervecería Carlos, nos enfrentamos dentro de 2 semanas. Luego viene la tertulia, que los dos partidos nos han ganado, pero que... En la primera vuelta íbamos 2-3-0 ganando y los chavales nos remontaron y fue un partido precioso, ¿sabes? Y los demás de abajo, pues los chavales, tanto lo que eran el Impala, que son la cervecería Los Morenos, que son mis antiguos equipos, pues yo con ellos me hace una ilusión jugar porque son con los que he mamado yo, ¿sabes? Con Antonio Logi, con el Paná, con esta gente, con el Redondo, que para mí yo soy un fiel admirador de él, ¿sabes? Yo me he criado con ellos, tío, desde que tenía 15 años, ¿sabes? Deportivamente, ¿no? Deportivamente. Claro. ¿Algún objetivo para esta temporada? Yo ahora mismo firmo la quinta. La quinta posición la firmo y la incomparecencia y que llegue la maratón y tenemos una pequeña sorpresa porque como se cumplen 20 años de que se fundó el equipo, aparte que el año pasado fichamos a un diseñador gráfico, nos ha hecho una bandera muy guapa. Y para algunos de los jugadores y algunos aficionados le hemos regalado unas pegatinitas muy guapas en conmemoración. Me habías asustado, me creía que iban a volver a jugar los fundadores, ¿eh? No, hombre. Algunos nos gustaría, hombre, al menos de ellos, qué sé. Las viejas glorias con las, ¿sabes? Sería una mala idea, ¿viste? Entonces eso para la maratón, ¿no? Eso para ¿Lo tenéis preparado? El resurgir de las brigadas espumosas. Sí. Y ya tenemos el sello preparado para la equipación auténtica de los lituanos, ¿sabes? Uh-huh. Pues mira, uno de los atractivos para la edición de este 2012 del maratón, ver a un equipo como los como Brillo Sur, actuales, Litrona de toda la vida, pues celebrar esos 20 años que se dice bien pronto, ¿eh, José? Bien pronto, hay que... Eso, la verdad que me parece mentira, Guillo, es mentira, pero que es verdad que ya pasan 20 años, tío, y seguimos para adelante, gracias a Dios. Uh-huh. Y que esperemos que siga así, ¿eh? Sí, esperemos que siga así, porque como siempre hemos comentado, pues son de los equipos que dan color, tanto por jugadores como por los aficionados que os siguen a la Liga Local de Fútbol Sala. José, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte mucho las gracias por habernos atendido. No sé si quieres añadir algo. No, solamente que pues tengo una pegatinita guardada para ti, Guisa, por la dedicación, y sé que tú también eres brigada, tío. Pues se agradece. Muchísimas gracias, Guisa. Se agradece. Pues muchas gracias y mucha suerte, José Antonio. Así, tío. Hasta luego, un abrazo. Todo el deporte de Ubrique, también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudiste escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en tres categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Frutos Secos y Golosinas Molinillo. Cervecería Cristina. Pub El Séptimo. Alimentación Lo de Vitorio. Carnicería Rodri. Nube de Algodón. Carnicería Bartolo, Fercabe Asesores, Abardela, Peña Taurina Jesulín de Ubrique, Mundo Animal, Autoescuela La Sierra, Distribuciones Diente de Oro, Mármoles Ortegil, Construcciones Juan Gil, Construcciones Andrés González Domínguez, Artesanos de la Piel, Mesón La Vega, Bar Caribe, Pizzería La Sierra y Radio Ubrique. Vámonos a seguir con este repaso a la última jornada en la Liga Local de Fútbol Sala. Nos centramos ahora en la primera división. Primera división que nos dejaba tres partidos aplazados de la jornada decimocuarta que se han jugado este fin de semana. Ciucu, Club Deportivo CAI, 6-4 a favor de la Ciucu. Club Deportivo Celta 2, Bar La Plaza 4. Y Bodegón El Garaje 8, Babel Drink 4. Vemos aquí, para hacernos una idea, que tanto Bodegón El Garaje como la Ciucu tenían un partido atrasado, y es que esta victoria más la siguiente de la jornada correspondiente, es decir, de la decimoquinta, los ha catapultado en la tabla clasificatoria. Así, por ejemplo, la Ciucu vencía 0-4 a Racing Pantera y el Bodegón El Garaje 1-4 a Club Deportivo CAI. Pero lo interesante de la jornada estuvo sin duda en una nueva victoria de Bar La Plaza, 4-1 al conjunto del Aljibe, al equipo colista. Los Montes empataban a 3 con La Peña. Lo que hemos comentado en esta semana, te dan una de cal y otra de arena, son capaces de vencer al Bar La Plaza o a equipos de la zona alta, y ahora empatan con equipos que están ahí en la zona baja intentando salir de los puestos de peligro. Por otra parte, Autoescuela Los Remedios también recibió un duro correctivo, 0-5 ante el conjunto de los Celtas. Oasis Longe sí vencía por 0-2 a Babel Dream, en el partido de la jornada, Autoescuela Sierra, UAS Transportes Miguelete empataban a un gol. Un resultado que hace que pierda 2 puntos con respecto al Bar La Plaza del conjunto de UAS o de Autoescuela La Sierra. Guas. La clasificación está de la siguiente manera: Bar La Plaza líder con 42 puntos, a 7 con 35 Autoescuela La Sierra, Guas, son los dos equipos que ahora ocupan posiciones de ascenso. 29 tiene Ciukuk, sube hasta la tercera plaza, nada más y nada menos. 28, Oasis Lunge, 26 en quinta posición, el conjunto de Bodegón El Garaje. Antes de este fin de semana, Bodegón El Garaje ocupaba la novena plaza, ha subido un total de 5 posiciones en un fin de semana. 26 puntos también tiene el Transporte Miguelete, 23 Racing Pantera, 23 tiene Los Montes, 22 Autoescuela Los Remedios, 18 Club Deportivo Celta, 12 puntos Club Deportivo CAI, 9 puntos La Peña, 6 puntos Abel Dream, ya en zona de descenso, y cierra la tabla Aljibe con 5 puntos. Pues así están las cosas en esta primera división, categoría en la que decimos que se disputaban la decimoquinta jornada y los tres partidos que quedaban pendientes de la decimocuarta. Y como nota más destacada, volvemos a insistir, tres equipos que consiguen 6 puntos en 2 días, entre ellos el Bar La Plaza, que le sirve para mantener ese liderato y aumentar la distancia en 2 puntos más, Ciugu, que se hace con la tercera plaza, y Bodegón El Garaje, que sube hasta la quinta. Vamos a conocer un poquillo más de cómo le van las cosas este año a Bodegón El Garaje con Gonzalo Sánchez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Buen fin de semana para vosotros, ¿no? Con 2 victorias os permiten recuperar puestos en la tabla y ante 2 equipos de la zona baja, en principio supongo que victorias cómodas, ¿no? Sí, los partidos, bueno, cómodas, ¿no? Que también ha costado, lo que pasa es que los chavales han portado. Uh-huh. Oye, Gonzalo, mala leche eso de meter un partido a las 9:30 de la mañana de un domingo, ¿no? Sí, por lo visto el Dani este año cree que nosotros nos vamos ya, ¿eh? Y los partidos esta semana otra vez, a las 9. Esta semana otra vez, os tocan. Bueno, pero este es el sábado, no es el domingo, ¿eh? Sí, pero vamos a aprovechar para tirarle de las orejas al Dani para que ponga a los demás equipos también. Y eso porque sabe que soy, que tenéis una plantilla con gente joven, ¿sabes? Sí, bueno, a ver si os coge. A ver si tiene alguna manera de coger. Bueno, una temporada en la que, por lo que hemos observado, estáis teniendo altibajo, ¿no? Lo mismo se ve una semana ahí por la zona alta, que luego cosecháis un par de malos resultados que os hacen bajar. Sí, porque hemos metido en el equipo chavales jóvenes y no tienen una regularidad, vamos, se están haciendo al equipo y... Pero vamos, que está bien, por lo menos no nos falta la gente y... Vamos para adelante. No, mientras se hace, no se hace. La verdad es que en general seguís en la misma línea de temporadas pasadas, ¿no? Sí. Con eso de ir metiendo gente joven. Sí, porque otro año hemos metido un chaval, a lo mejor está aburrido, porque los chavales tienen sus pandillas, sus amigos. Este año hemos intentado meter un grupito que se ha incorporado bien y están a gusto y a ver si tiran para adelante con el equipo, pero no nos queremos retirar. Bueno, como decimos, estáis en la misma línea de temporadas anteriores, que no es otra que la de disfrutando de esta primera división sin pasar muchos apuros por mantener la categoría. Sí, este equipo nunca ha aspirado tampoco más. Lo nuestro es cumplir, que juguemos todo y, hombre, tampoco ir a perder toda la semana, sino no estar ahí en el partido hasta el final y estar lo mejor posible. Aunque bueno, estáis cosechando buenos resultados esta temporada, estás ahí por la zona alta. No os podéis despistar que lo mismo ascendéis, ¿eh? No queremos ascender, estamos bien. De todo modo, ¿están vuestros planes a corto o medio plazo ser un poquillo más ambicioso y luchar por meterse en División de Honor? Hombre, si el grupo este de chavales que ha entrado sigue con nosotros y tiran para adelante, ¿por qué no? Porque ahora mismo, hombre, son chavales que tienen 16 años, que están empezando a jugar fútbol sala y... Uh-huh. Si ellos siguen cumpliendo y siguen para adelante, pues sí, que el equipo va a dar más, porque... Son muy jóvenes y te hacen al equipo y ellos siguen, pues el equipo aspira a subir para arriba, pero ahora mismo no, ahora mismo estamos bien. ¿Y de dónde habéis sacado este grupillo? Pues mira, este grupo viene por parte de Pepe, José Rodríguez del Chapa, uh-huh. Por el Chapa, pues el hijo ya está jugando, los dos hijos. Ajá. El hijo ha metido a los amigos, a los amigotes, el otro hijo ha metido a los otros amigotes y más o menos así. Uh-huh. Oye, Gonzalo, ¿qué queda ya del equipo que militó en División de Honor? Pues, ¿o quiénes quedáis? El equipo de División de Honor jugando prácticamente, pues está el Sapa, que es el que está llevando al equipo, y de Prado del Rey, el Toñi, uh-huh. Nada más, no creo, ya no hay más nadie. Ya el resto pues ya dejó la disciplina de Bodegón el Garaje, de antiguo Brille, recordemos. Lo que sí parece, al menos este año, en lo que es la primera división, no termina de romperse la igualdad, ¿no? Estáis ahí 7-8 equipos en la zona alta, separados por muy pocos puntos. Sí, porque hay muchos equipos de chavales que le pasa casi igual que a nosotros. Tienen partidos que arrasan, pero partidos de mucho activado, vamos, que no rompe ninguno para arriba. Gonzalo, ¿tú cómo ves la lucha por el ascenso? ¿Crees que ya es cosa de los dos equipos que actualmente ocupan esos puestos o que alguno podrá tener alternativa a poder ascender? Bueno, yo creo que ellos son los que van a tirar para arriba, porque son los que han tenido más regularidad y son los que están ahí. Y ya, por lo que se ha visto, yo creo que no va a haber quien les eche la pata. Parece que se están descolgando los dos de arriba, pero también se están descolgando 3-4 equipos de la zona bajo, de la zona baja, que eso, por ejemplo, al resto de equipos pues os viene muy bien, porque ya se podéis olvidar del peligro de descender y jugar más tranquilo y disfrutar más de partido tras partido, ¿no? Sí, claro, eso es lo que nos está pasando a nosotros, que estamos en una zona tranquila, estamos jugando todo, entonces no hay problema, porque aparte la gente está cumpliendo y estamos todos a gusto, vamos. Gonzalo, ¿qué le está pasando a tu equipo? ¿No estáis encajando demasiados goles para estar ahí en la posición en la que estáis? Pues estamos encajando goles porque, la verdad, el equipo es muy joven, como te he dicho, y los chavales se van muy alegres para arriba, pues es normal que nos cojan. También estamos metiendo más goles, que nuestro equipo era de meter pocos goles. También es verdad, sois uno de los máximos goleadores de la categoría, estáis entre los 4 o 5 primeros equipos. Eso sí, es que luego llama la atención eso, que también encajáis mucho. Eso normalmente, para cualquiera que vea fútbol sala, se traduce en juventud, ¿no? Claro, juventud, claro. En la plantilla joven. Pero nuestro equipo siempre era más de defender más atrás, éramos gente más mayor, nos resguardábamos atrás y salíamos a la contra, y ahora al revés, tenemos un equipo joven y los chavales lo que quieren es atacar, se olvidan que hay que defender. Uh-huh. Vamos, que estamos bien. Pues bueno, Gonzalo, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Que sabemos que es complicado para ti. Muchas gracias y nada, desearos mucha suerte esta temporada, ¿eh? Venga, gracias. Y a seguir con lo tuyo, que últimamente es más el atletismo, ¿no? Venga, sí, la montaña, lo mío, la montaña. Y la montaña. Muchas gracias, Gonzalo. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno, y nos queda por repasar también los 3 partidos de División de Honor, tan solo 3 los que se disputaban este fin de semana y que producían algunos cambios en la tabla clasificatoria con respecto a la que dimos la pasada semana. Así, por ejemplo, como hemos dicho, el resultado más llamativo, más interesante quizás para los equipos de la zona baja, sea esa victoria de Pintura Rafa, 5-2 sobre la Mandarina. Una victoria, 3 puntos que le sirven a Pintura Rafa para coger aire, porque una serie de malos resultados en esta última jornada lo estaban dejando ya casi al borde del precipicio, a un punto del descenso, eso sí, con un partido menos. Y por su lado, la Mandarina, que sigue perdiendo perdiendo distancia con respecto a Revolución La Fresquita y Estudiantes de Polideporte, después de completar, y eso no queremos dejarlo en el olvido, una más que sobresaliente primera vuelta en la que el equipo de la Mandarina ha sido capaz de mantener el alto ritmo que le han puesto a esta División de Honor los 2 mejores conjuntos de la categoría. Otro resultado, Zulema marca 91, 2 equipos muy igualados en la tabla, separado por solo 3 puntos, y el Marca, que se llevaba la victoria por 3-4 y que ya merodea por lo más alto de la tabla clasificatoria, está cuarto a un punto tan solo de la Mandarina, digamos que está en su zona natural, estamos acostumbrados a ese Marca 91 ganador y que suele estar en los puestos altos luchando, si no es algunas temporadas por el título liguero, al menos por ser de los primeros equipos de Ubrique. Y por último, otro partido, otros 3 puntos interesantes, se llevaba el Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva ante el PAF Metropol por 3-4. Este partido, pues les sirve, o estos tres puntos les sirve al conjunto del Metropol para del Porti para afianzarse ahí en el grupo de perseguidores de la Mandarina en la lucha por el tercer puesto. La clasificación tras estos tres partidos está de la siguiente manera: Revolución La Fresquita y Estudiantes de Polideporte la comandan con 40 puntos, 27 tiene Mandarina, 26 marca 91, 24 Club Deportivo Elío Morgans, 23 Porti Construcciones Hermanos Vires Oliva, 20 Zulema, 17 Los Patos, 14 Cercasa Cibeles, 13 Don Odón, 13 Pintura Rafa, 10 Leyton Construcciones y Reformas, y cierra la tabla ya en zona de descenso con 9 puntos PAV Metropol y Autoescuela Celia con 7 puntos. La tabla de goleadores apenas ha sufrido modificación en esta jornada. Sí, por ejemplo, en lo que se refiere a la segunda división, sigue siendo Luis Manuel Naranjo Ramírez el pichichi de la categoría con 36 goles. 28 tiene, del Luis Manuel Naranjo Ramírez del Club Deportivo Grazalema. 28 tiene Miguel Ángel Santos Lamela de Cervecería Carlos. 19, dos jugadores de la tertulia Serra d'Ubrique, Cristian Gutiérrez Menache y José Ignacio Piñero Calvo. También 19 goles José María Barea Vázquez del Club Deportivo Grazalema. Con 16 tenemos a Alejandro Martínez Morales de Quesos Payoyo y a Carlos Ramírez Fernández de Panadería San Antón. Con 15 a Antonio Añón Oñate de Panadería San Antón y a Eloy López Peñalosa de tertulia Serra d'Ubrique. Con 14 goles tenemos a Carlos Postiguillo Benítez de Brillo Sur. Con 13 a Bernardo Martín Mateos de Cervecería Los Morenos. Con 12 a Gregorio Venegas Vázquez de Panadería San Antón, y con 11 Alberto Cabreras Andrade de Panadería San Antón, a José Miguel Moreno Dorado de Cervecería Carlos y a Vicente García Narváez del Club Deportivo Grazalema. En primera división, el máximo goleador sigue siendo Jesús Gallego García con 26 goles, aunque empatado con Sergio Díaz Morales de la Ciucu. 18 puntos tiene Carlos Gilgago del Bar La Plaza y Manuel Salas Agüera del UAS, de Autoescuela Sierra UAS. 17, Adriano Corrales Pérez de Bodegón El Garaje y Daniel Campón Gallego de Babel Dream. 16, Rubén Ordóñez Ordóñez de Autoescuela La Sierra UAS. 15, Antonio Carrillo Flores de Autoescuela Los Remedios. 12 puntos, Alejandro Mingoya Benítez de Oasis Lunge y Pedro Pablo Rodríguez Salguero de Bodegón El Garaje. 11 puntos, Francisco González López de Autoescuela La Sierra UAS, Juan Virués Rodríguez de Oasis Lunge, Luis López Ramírez de Los Celta y Manuel González Cabral de Racing Pantera. Y 10 goles, Claudio Ríos Alcolchel de Los Montes. En división de honor sigue siendo Quisco Trujillo de Revolución La Fresquita al Pichichi con 31 goles. 23 tiene José Antonio Borges Andrade de Estudiantes de Polideporte y 22 Ángel Román Pérez de Estudiantes Polideporte. 19, Alejandro Monteo Camoreno de la Mandarina y José Manuel Mancilla Morales, del Marca 91. 18, Francisco Pérez López de Revolución La Fresquita. 15, Juan Andrés López Sánchez de Zulema. 13 goles, Aníbal Rodríguez Vázquez de la Mandarina, Joaquín Sánchez Ruiz del Club Deportivo Elío Morgans y Leandro Izquierdo Sánchez del Porte Construcciones Hermanos Virués Oliva. 12 goles para Álvaro Torreño García de Zulema, Daniel Domínguez Chávez de Estudiantes de Polideporte, Moisés Moreno Benítez de Revolución La Fresquita y Víctor Orellana Santos de Leyton Construcciones y Reforma. Y 11 goles, Emilio Rubiales Fernández de Cercasa Cibeles. También queríamos quedarnos con el interprovincial de veteranos, el comarcal del fútbol sala. Este pasado fin de semana se disputaban tres partidos: los Blues de Zahara 3, Olvera 3, Talleres Mape Algar 2, Grúa Lozano de Villamartín 1 y Arcos 5, Algodonales 1. La clasificación la sigue encabezando Atmósfera Ubrique Fútbol Sala con 30 puntos. 30 puntos tiene también Villamartín Frank Sport. 10 partidos ha jugado el Atmósfera Ubrique y 11 el Villamartín Frank Sport. 11 también ha jugado el Talleres Mape de Algar. Tiene 21 puntos. 16 Arcos, 15 Algodonales, 11 los Blues de Zahara, 9 Grúa Lozano Villamartín, 8 Olvera y 7 La Barca. El Atmósfera Ubrique Fútbol Sala, que lleva dos fines de semana sin disputar jornada y todavía mantiene ese liderato en la tabla. En lo que se refiere a los partidos que tiene pendiente, parece que este fin de semana se van a aprovechar para recuperar algunos atrasados. Por ejemplo, este jueves a las 9 de la noche, Atmósfera Ubrique Fútbol Sala, taller en Mape Algar. Es el horario que se ha podido encontrar para disputar este partido, que se aplazó en su día por esa suspensión de la jornada a causa de los fuertes vientos. Para el día 26 se tiene previsto disputar el Atmósfera Ubrique Fútbol Sala Olvera, pero no se sabe la hora. Y para el 28 de febrero, día festivo en nuestra localidad y en toda nuestra región, el Villamartín Frank Sport Atmósfera Ubrique Fútbol Sala. Estaremos pendientes de confirmación de estos horarios. Y nos vamos a despedir quedándonos con los horarios de la liga local de este fin de semana. En División de Honor, jornada 15, partidos programados el viernes en el pabellón de Los Remedios. 8:30, Club Deportivo Elio Morgan, PAM Metropol. 10:30, Estudiante de Polideporte, Porto y Construcciones Hermanos Virgen Oliva. El sábado, en el pabellón a las 12:30, Marca 91, Revolución La Fresquita. En el pabellón de Los Remedios, 10 de la mañana, Cercasa Cibeles, Autoescuela Celia. 11 de la mañana, Leighton Construcciones y Reformas, Mandarina. 12 del mediodía, Los Patos, Pintura Rafa. 2 de la tarde, Don Odón, Zulema. Partido de la jornada para nosotros, el Marca 91, Revolución La Fresquita, sin duda, con esa línea ascendente que tiene el Marca y el líder, que poco podemos decir ya. Y en primera división, jornada 16, el viernes en el pabellón, 10:30, Ciucu, Bar La Plaza, y en Los Remedios, 9:30, Transportes Miguelete, Babel Dream. El sábado en el pabellón, 1:30, Club Deportivo Celta, La Peña, 2:30, Aljibe, Autoescuela Los Remedios, 3:30, Oasis Longe, Club Deportivo Cay, en el pabellón de Los Remedios, 9 de la mañana, Bodegón El Garaje, Racing Pantera, y 1 de la tarde, Autoescuela La Sierra, Guas, Los Montes. Sin duda, el partido de la jornada es Ciucu, Bar La Plaza. Y en segunda, este fin de semana no se disputa jornada en esta categoría, es decir, descansa toda la segunda división. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a partir de las 6:15 con toda la actualidad del deporte local. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.